Yo quería que fuera la estrella que alumbrara todo mi corazón. El destino te alejó de mí, ya mi amor lo dejaste olvidado. El destino te alejó de mí, ya mi amor lo dejaste olvidado. Como flor que abandona el rocío cuando ya va a llegar el verano. Como flor que abandona el rocío cuando ya va a llegar el verano. Esperando que algún día volvieras, pero tú no quisiste ser mía. Esperando que algún día volvieras, pero tú no quisiste ser mía. Eso pasa cuando uno la quiere, pero ella no sabe comprender. Eso pasa cuando uno la quiere, pero ella no sabe comprender. Que cuando uno la quiere bastante, ya se alejan con otro querer. Que cuando uno la quiere bastante, ya se alejan con otro querer. Esperando que algún día volviera, pero tú no quisiste ser mía. Esperando que algún día volviera, pero tú no quisiste ser mía. Eso pasa cuando uno la quiere, pero ella no sabe comprender. Eso pasa cuando uno la quiere, pero ella no sabe comprender. Que cuando uno la quiere bastante, ya se alejan con otros.